IPRO 90.9. Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2023. Vive Latino 2023. 18 y 19 de marzo. La 23ª edición nuevamente convertirá al Foro Sol en la meca de la música y la cultura en Iberoamérica. Ven y disfruta las diversas formas de expresión y talentos que hacen de este festival uno de los más grandes de Latinoamérica y del mundo. Con las presentaciones de Red Hot Chili Peppers, Buscabulla, Austin TV, The Black Crowes, Alt J, 2, 3, 4, Plastilina Mosh, Banda Los Chinos, Alemán y muchos más. Para más, sigue nuestros turnos en vivo y redes sociales o visita vivelatino.com.mx, donde conocerás las más de 70 propuestas musicales que ofrece el festival este año. Vive Latino 2023. Ibero 90.9 invita. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. quiet, but I wish we'd get the band over with and go on to something a little more. Fui hecho de fuego cruzado. El amor fue el último recurso de ella. La boca de él, un revólver. Yo vengo de 400 tierras de nadie. Esas son palabras del escritor canadiense Billy Ray Belcourt, un escritor incendiario que habla desde su herencia indígena y nos invita a pensar un mundo más allá de las premisas coloniales. Esto es La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9, estrenando, como es nuestra costumbre, cada ciclo aleatorio, después de ciertos meses de una lógica programática, curatorial, vamos encontrando giros y en este caso nos anclamos en el concepto o en el marco o en el espectro de la onda o de las ondas, y la primera onda se titula Esta herida es un mundo, que hace alusión precisamente al título de la obra de Billy Ray Belcourt, de quien hemos robado unas cuantas palabras para reimaginar este mundo, también invirtiendo sus palabras como una herida que hay que cuidar, una herida que hay que procurar sanar también todos los días con cada una de nuestras acciones y en este caso con la experimentación musical. Fue así que nos recibió un collage delirante que sigue de fondo y que dura prácticamente media hora a cargo de Elucid, que es uno de los dos integrantes del dúo de hip hop neoyorquino Armand Hammer, y en este caso con este collage que se llama Barbara Gotta Change My Toothbrush. La higiene bucal se convierte en este caso entonces en ese modo de cuidado. Por ahí tenemos a José Luis Rangel en vía remota. ¿Me escuchas, querido José Luis? ¿Qué tal, Pablo? Te escucho. ¿Tú me escuchas? Te escuchamos bien por acá. Buenas noches. Perfecto. Pues un saludo muy caluroso a todas las radioescuchas que nos acompañan en esta primera vuelta de esta nueva iteración del de la fórmula secreta. Siempre es muy emocionante para nosotros, ¿no? Iniciar un nuevo ciclo y pues creo que el objetivo que hemos venido siguiendo de hacer menos, pues menos anquilosada, menos rígida la programación musical, ¿no? No digo más libre porque eso ya es una ambición, creo, desproporcionada, pero un poquito menos apretada, ¿no? Como hacia territorios un poquito menos explorados, pues a mí siempre me emociona muchísimo, ¿no? Y lógica con la que ahora abordamos nuestros programas siguientes, pues creo que da para cosas muy emocionantes, ¿no? Ojalá que así sea. Es una premisa musical, como también lo fue la de Modulaciones, particularmente, que fueron 10 programas bajo el marco de las modulaciones. Y en este caso, las ondas también nos hicieron pensar no solamente en las ondas sonoras, sino en una dimensión afectiva, ¿no? Como una vibración emocional que pretendemos vaya tejiendo, en este caso, las músicas que hilvanaremos junto a todas las escuchas que allá afuera se suman a este viaje. ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo más de música, justo haciendo alusión a esto que decías, José Luis, de los espacios ocultos, el desenterramiento de nuevas zonas de escucha o nuevos territorios de escucha, en este caso con una personalidad, una mujer que visita frecuentemente la fórmula secreta, bueno, desgraciadamente solo a través de su música? Quizás algún día podríamos invitarla. Ella, no sé en realidad dónde esté basada, pero es originaria de Turquía, Ekin Phil, con esta pieza que salió hace apenas unas semanas, música fresca en la fórmula secreta, titulada Hidden Place, del álbum Rosewood Untitled. Nuevamente Ekin Phil en la fórmula secreta por Ibero 90.9. No se vayan, regresamos. Eso que sonó fue Hidden Place de la creadora turca Ekin Phil, una genia total que nos visita de vez en cuando cada vez que tiene un lanzamiento, en este caso un lanzamiento del 2023, música del recién estrenado año, aquí en La Fórmula Secreta. Y como tú dices, Pablo, a lo mejor más adelante quien dice que no nos visitará también en persona, ¿no? Estaría, o por lo menos en voz. Estaría muy bien. Sí, exacto, por lo menos en voz. Pues sí, me parece que sería una buena experiencia para La Fórmula Secreta. Seguimos aquí explorando esta nueva onda, esta nueva vibra de guiada por las palabras. Esta herida es un mundo, que es el título de la obra que nos leías, Pablo, al principio de, así es, del programa. Me quedé pensando también con lo del el título de la primera canción que escuchamos, que justo yo vengo ahorita así con una herida por sanar. Tengo una muela ahí que está mal por abusar del café, que es uno de mis pocos vicios, pero sí he estado abusando fuertemente y bueno, ya estoy en proceso de... De sanación. De sanarla, sí. Pero, bueno, no más allá de mi muela lastimada, también me parece que las palabras que nos leías al principio del programa y esta idea de esta herida como grande, como colectiva, ¿no? Trascendente a uno que hay que sanar y en la línea de eso del potencial creativo, no sé, de la herida o de la invalidez, como que me quedo pensando también en esa frase del poeta Joe Busquets, herido en la Primera Guerra Mundial, postrado en cama por toda su vida, que decía de su invalidez o de su herida que existía desde antes de que él existiera, ¿no? Que había nacido justamente para encarnar esa herida, ¿no? En el sentido, pues, de no podía él escaparse a esa condena, pero podía como volverse la causa de esa condena, extrayendo de esa como esa potencia creativa. Creo que va en la línea de lo que nos leías al principio, ¿no? Claro, y es interesante cómo, por ejemplo, ideas relacionadas con la vulnerabilidad han cobrado presencia en las discusiones sobre los horizontes de futuro y tratar de reivindicar la vulnerabilidad como una oportunidad, ¿no? Y no como una debilidad o como, sí, como una debilidad quizás, o como una falla. Ajá, sí. Acorde a las lógicas, pues sobre todo heteropatriarcales que nos han regido por mucho tiempo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pues es algo que podemos pues mantenerlo presente en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, también con la idea de seguir en esta lógica programática de, pues, de los afectos, ¿no? De escapar de la dicotomía excesivamente occidental del sentir y del pensar, y más bien como, pues, sentipensar, como dicen en algunas ontologías, no del norte, ¿no? Como no blancas, patriarcales occidentales. No hegemónicas, ¿no? No hegemónicas, exacto. Uh-huh. Y pues vamos con música que va en esa línea. Lo que vamos a escuchar es de Susan Kite, ¿no? Una artista performática y música Lakota, ¿no? También siguiendo con pues el fragmento que nos leías al principio y esta como herida grande que atraviesa a las personas, pues incluso a las personas jóvenes que nacieron muchos años después de que la afrenta o el ataque haya sido perpetrado. Uh-huh. Y bueno, ella es una persona que reflexiona constantemente sobre su condición, de sus orígenes Lakota, y lo incorpora en todo su arte visual y también en su música. No sabría pronunciar cómo se llama esta pieza, pero es el primer movimiento del disco que acaba de sacar hace un par de semanas y que está dedicado como muy lacónicamente a Robbie, ¿no? For Robbie. No sabría ni cómo pronunciarlo, pero pues lo vamos a estar ahí compartiendo en nuestras redes sociales para que lo puedan escuchar. Esto es Susan Kite en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La música, la cultura y el periodismo están presentes en los podcasts Ibero.2. Ingresa a ibero2.cloud y escucha los nuevos episodios de Soy Ibero, Personas Complejas, Objetos Simples y Producto Rock, así como los nuevos podcasts del Arte al Hecho y Juntos Contra la Atrocidad. También puedes escucharlos en las plataformas de música y podcast y en nuestra aplicación móvil Ibero.2. Música para pensar. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizantes. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Pueblos hay en todas partes, de esos pueblos que sus casas ni tejado tienen. Sus calles llevan nombre, también sus ríos, una gramática de fiestas y entierros. Así es mi pueblo, es uno de ellos, tiene un aire igual, conserva ilustres pasados, esa permanente población de flores. Los hombres de mi pueblo son hechos de barro fino, esos hombres que resisten en el polvo, no en la carne que torna a la tierra. Palabras que componen el poema Pueblo, de autoría de Rubí Celia Huerta Norberto, originaria de Michoacán, una de las poetisas en lenguas indígenas. Por supuesto, no me atrevo a leer esto en purépecha. De cualquier forma, un poema bellísimo que me hace pensar también en esa frase tan famosa y tan maneada ya de Paul Klee, que dice que falta el pueblo, ¿no? Por lo menos en América Latina, pues no, ¿no? Bueno, no, en todo caso, está ahí, ¿no? Como latiendo. Está ahí latiendo, ¿no? Sí. Y de alguna manera también invade las ciudades, ¿no? Como que ocupa las ciudades. Esos pueblos, claro, que se desbordan también por la misma violencia, ¿no? Hay un desplazamiento del pueblo y me gustaría pensar un desbordamiento que habríamos de aprender a acoger, o más bien aprender a habitar las ciudades desde lógicas que son propias del pueblo, donde los nombres, digamos, hasta no solo de las calles, sino de las personas, ¿no? Los apellidos, los títulos, en realidad no conforman el carácter, sino las acciones y las relaciones, no solo entre seres humanos, sino sobre todo con todo aquello que es más que humano. De acuerdo, sí, de acuerdo. Pues algo para, no solo para pensar, sino para, y para hablar, sino para hacer, ¿no? Poner la palabra en el acto. ¿Cómo dice Deleuze? Como unir lo que hay de corporal en el lenguaje con lo que hay de incorporal, en fin. Bueno, esa es la idea, ¿no? Lo que hay de corporal en el lenguaje con lo que hay de discursivo en el cuerpo, más o menos. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, vamos hablando de cuerpos y lenguajes con más música, un poco géneros o texturas un poquito distintas a las que escuchábamos antes del corte, pero bueno, siguiendo esta lógica así más afectiva que de textura, vamos a escuchar ahora una pieza de Dorian Wood, esta artista gringa, pero como de ascendencia costarricense, que justamente desafía, bueno, no es tanto un desafío, sino más bien como una interrogación, como de la música vernácula de América Latina, con todo lo que tiene como de hiper masculina y etcétera, con su cuerpo que es no normativo, y además su cuerpo, ¿no?, que es como fluida en su género y en su expresión. Lo que vamos a escuchar se llama The Stronghold Passage, y es de su disco Volca, y regresamos a La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Recuerden que pueden contactarnos en las redes del programa La F Secreta 909, en Instagram, Twitter y Facebook, así como en las redes de la estación, que son Ibero 99 FM en Twitter, Instagram y Facebook también. Esto fue Dorian Wood, The Stronghold Passage, y estamos aquí de regreso inspirados en esta onda de lunes nocturna en el libro de Billy Ray que se llama Esta herida es un mundo. This wound is a world. Muy bien, excelente. No dejo de pensar esa frase. Me va a estar acompañando toda la semana, y bueno, yo sé que tú has estado pues últimamente leyendo muchos autoras y autores de poblaciones nativas del norte del continente, ¿no? Sí, hay por ahí una reseña de este mismo libro a cargo de una autora que se llama Liam Betasamusake Simpson, que también les recomiendo muchísimo. Tiene varias novelas muy hermosas. También es académica, tiene por ahí un par de artículos que ustedes pueden conseguir. Están muy al alcance. Entre ellos hay uno que se llama Land as Pedagogy, en donde recupera precisamente la sabiduría o el conocimiento de las poblaciones indígenas de Canadá para proponer otras epistemologías, otros modos de crear sentido. Ya recupera en este pequeño artículo que se llama, pues es La Tierra como Pedagogía, una anécdota de cómo se produce la miel de maple, ¿no? En Canadá, y cómo este conocimiento muy intuitivo, muy anclado también en la experiencia de vida, en, por supuesto, la tradición oral y la comunicación intergeneracional, pues otros modos de producir sentido y sobre todo valor también, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante. Estamos anclados en una lógica del valor que es primordialmente capitalista en el sentido económico, bueno, es primordialmente económica en el sentido capitalista, más bien, y claro, habría que ampliar la noción de la economía hacia la idea de pues la administración del espacio habitable, y estos otros modos de pensamiento sin duda apuntan en esa dirección de sentipensar, pues sí, de estar juntos, ¿no? Por supuesto. Pues bueno, ¿por qué no vamos con más música? Que la noche es ágil y también se nos escurre, se nos como la miel de maple. Vamos a escuchar ahora desde Italia Andrea Belfi. Esta es también una canción, un sencillo que se titula Exótica, y es un sencillo que salió apenas hace un par de semanas de este compositor italiano. Que bueno, es bastante subterráneo, pero que de pronto tiene ahí algunas entregas que encuentran la luz como esta misma. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Esto que termina fue Exotic de Andrea Belfi, compositor italiano, percusionista sobre todo, que desde los 14 años se insertó en el circuito punk en Milán y de ahí empezó en los 2000 a hacer ya música experimental hasta nuestros días. Este lanzamiento de apenas hace unas semanas nos recuerda este concepto de, pues, de la otredad, ¿no? De lo ajeno, de lo exótico, aquello que viene de afuera y de lo cual podemos aprender mucho. Últimamente he regresado a las novelas de Úrsula K. Le Guin y también tiene siempre esta idea del viajero que llega a tierras extrañas para identificar, pues, desde nuevas razas o nuevos fenómenos desconocidos, para insertarlo dentro de la Liga de los Mundos, bueno, entre otros universos que ella se crea, ¿no? Pero este encuentro como una oportunidad también de descubrimiento y de redefinición de los horizontes comunes. Sí, de acuerdo. Obviamente, bueno, siempre es ineludible mantener cerca a Úrsula K. Le Guin, ¿no? y sí, de acuerdo con todo lo que dices. Pienso también en otras cosas que me parecen interesantes, como, pues no sé, como el ensayo del siglo XVIII, ¿no? Como cuando había todos estos descubrimientos y viajes y exploraciones y esa idea como de que tenían algunos como autores de las luces, como de ellos también poder ver la propia sociedad, ¿no? La sociedad, no sé, francesa o europea como la vería un viajero, ¿no? Como ese sentido del descubrimiento y como voltearlo hacia la propia sociedad para también descubrir cosas que hubieran pasado desapercibidas, ¿no? Con un fin, obviamente, pues de cambiarlas, ¿no? Sí, de cambiarlas y de reinventarse, digo, a veces también de control, ¿no? Sí, bueno, eso. Y de dominio, pero bueno, en otros casos surgieron cosas muy hermosas de esos encuentros también, sin duda. Y bueno, de esas exploraciones, ¿no? Porque este espíritu también aventurero de trazar, pues ampliar los mapas, ¿no? Tiene mucho que ver también con ampliar los territorios de lo conocido y de aquello que podemos explorar, nombrar, incluso encontrar nuevos nombres, nuevos sentires para la experiencia común. Creo que puede ser uno de los resultados de estas exploraciones también. De acuerdo, muy de acuerdo. Pues, ¿qué te parece si vamos con más música? Bueno, y ya para despedirnos, porque como tú dices, ya la noche se nos escapó entre los dedos. Fue un excelente primer programa, si me permiten decirlo, de esta nueva iteración de la Fórmula Secreta. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, también creo, estoy contento con este giro, que tampoco crean son giros muy premeditados, son conversaciones espontáneas que van pues también tejiendo inquietudes que tenemos en este caso José Luis y yo, y que en este caso derivaron en las ondas y particularmente en Billy Ray Belcourt. Y así esta pieza que vamos a escuchar es de, pues, en un registro muy distinto, de hecho, de Ziggy Katz. Se llama Pieces of Gold, Pedazos de Oro. También algo que salió apenas hace unas semanas, es un soundtrack de la película When You Finish Saving the World, cuando termines de salvar el mundo. Es un soundtrack de Emil Mosseri, pero esta pieza particular es de Ziggy Katz, Pedazos de Oro, que es lo que a veces también vamos encontrando en nuestra exploración de la otredad, de lo ajeno. Estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos para despedir el programa. in me. Esto que está terminando, además del programa, es la canción de C.D. Katz, Pieces of Gold, parte del soundtrack de When You Finish Saving the World, cuando termines.